¿Qué tal? Soy César Zaballos, el concheño amargado. Bienvenidos a mi blog, Diario Amargura. Se tiró contra la cama. Pese a su perseverancia, el brote de ansiedad no le permitía escudarse tanto en su seguridad. No, esta vez no. El apartamento era un reflejo de su cabeza en ese momento. Tres almohadas, cables de alimentación de la computadora y del celular, papeles escritos hasta la mitad, libros sin leer. Y ahora él en medio de un edredón. Quien lo viera pensaría que era un can indefenso atrapado en medio de una sábana blanca. Se acomodó de costado, saltó a su vista el reguero de ropa a un lado de la cama. No encontraba un punto libre en el suelo: calzoncillos, camisetas, pantalones, zapatos, envoltorios de preservativo. Y en alguna parte de ese apartamento se encontraba su esperanza. Se supo derrotado. Cerró los ojos. Respiró entrecortadamente, maldita sea. Se estiró, sacó medio cuerpo de la cama, hurgó con un brazo extendido entre lo que estaba en el suelo hasta que dio con algo debajo de todo. Lo jaló. Era una botella vacía, maldita sea. No la soltó. Solo se acomodó en la cama. Se puso los brazos sobre el pecho, formando una X coronada con la botella que alguna vez contuvo whisky. Advirtió el sonido del ventilador que pasaba día y noche encendido, pero que hasta ese momento fue irrelevante. El olor de su sudor impregnado en la funda de la almohada también acudió a la celebración del desvelo. Todo está sucio. Y no se equivocó. Lo único limpio e inmaculado en aquel lugar era su pensamiento. Lo atacó un leve entumecimiento en la cabeza. Volvió a cerrar los ojos. Qué dilema sentirse querido por tantas personas. Lo sabía bien. Se sentía querido. Era la mitad. La otra era que en realidad lo quisieran. Sintió suave la almohada. Tal vez si dejaba el alcohol por unas semanas recuperaría la madurez que tuvo una vez, cuando era un niño y era capaz de decir no a lo que debía negarse y sí a esos lances que debía emprenderse. De momento seguía sintiéndose querido. Desde el cielo falso, si alguien lo viera desde ahí, formaba parte de un cuadro que bien podría llamarse desecho humano. Todavía puedo hacer algo, lo sé. Y sí, se quedó dormido. No olvides dejar tu comentario y recomendar el diario Amargura.